amigos, muy buenas noches tengan todos ustedes. Gracias por acompañarnos en una edición más de A Fuego Lento de este lunes 23 de marzo del 2015. Y por supuesto, pues nuestro calendario hebreo nos dice, que estamos, caray, en el día tercero del primer mes del año hebreo, considerado el primer mes del año hebreo, que es el mes de Nisan del año 5775. Bueno, pues ya estamos próximos a la fecha de Pesaj, prácticamente 11 días, estaremos casi en el acelere de los preparativos. Y bueno, pues en esta edición de A Fuego Lento, de este lunes 23 de marzo, les recuerdo que A Fuego Lento es una producción más del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes, que transmitimos desde su página fencai.org. Pues les agradecemos su compañía, su visita, esperamos sus comentarios, les damos la más cordial bienvenida y los saludamos desde Querétaro. Y bueno, pues esperemos traer pues a ustedes ciertos comentarios, reflexiones, noticias. Obviamente ustedes saben aquí cómo, cómo se las gasta su servidor en la edición de estos programas. También, pues, cabe recordar que A Fuego Lento, pues, se une a este proyecto, Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes, precisamente por la necesidad de traer una comunicación fuera de lo convencional y de lo apático y aburrido que suelen ser, pues, los mediáticos, los medios comerciales, los multimedios comerciales, en relación a las noticias y a los, pues, a los temas que suelen escaldar un poco a la clase política de este país, obviamente a los oligarcas, a los mochos. Principalmente esto va dirigido en contra de cualquier tipo de derecha retrógrada, neoliberal y por supuesto super ultra conservadora, ¿no? De hecho, nos consideramos en gran porcentaje como juaristas. Sí, uy, que les ha de dar estupor, ¿no? A los, les ha de salir ronchas a los ultraderechosos del yunque, del Caballeros de Colón y todo eso, que en realidad son las personas que se han encargado de joder tremendamente a nuestro país. Bueno, pues queridos amigos, les agradezco nuevamente su compañía, su atención en este subprograma. Le vamos a poner otro tipito de música. A ver, espero que les guste esta de fondo. Espero que se me escuche bien. Y bueno, el detalle, queridos amigos, actualmente con la cuestión de la comunicación, para los que creían que las cosas ya habían cambiado en México, bueno, el ejemplo que le ocurrió a nuestra querida amiga, ¿verdad?, comunicadora reconocida en México por muchos como un parteaguas de la comunicación libre, Carmen Aristegui, por supuesto, pues nos queda claro la tendencia de esta ráfaga, sí, como se le dice, este vendaval autoritario, ¿no? Es interesante pensar y reflexionar hasta dónde va a llegar esto. Como cierto tipo de periodismo, como cierto tipo de comunicadores, pues que no tienen la intención de alinearse contra los intereses más ilegítimos de este país, contra la corrupción, contra la violencia, contra desapariciones forzadas, contra una serie de actos emanados de la administración del Estado en contra del pueblo, en contra de las personas. Por supuesto, a favor del dinero, como si el dinero, en vez de ser un medio, es un fin. Y no debemos de olvidarnos de lo que dice, por ejemplo, el presidente Rafael Correa, ¿no? Que el medio es la humanidad. El fin es el bienestar humano. No, el dinero. Las cosas, todo lo que pudiéramos hacer en esta vida, son canales, son herramientas necesarias para elevar, sobre todo a un grado mayor, a un mejoramiento del ser humano en sí. Y no necesariamente que ahora se han cambiado las cosas, o como ahora que se han cambiado las cosas, que esos instrumentos se vuelvan en fin, el fin en sí mismos, y no en los instrumentos o en el medio que deberían de ser. Desgraciadamente, la intervención de muchas personas que les gusta meter ideas, sobre todo para confundir. Tenemos a la gente que actúa con lo más vil y más bajo de la mala leche en contra del prójimo, ¿no? Y por supuesto, instrumento de ellos son aquellos estúpidos útiles que se lanzan fanáticamente sin razonar y sin pensar. En lo que les proponen o les dan como una verdad absoluta, que no meditan, que no piensan, que no reflexionan, que no leen, que les tapan los ojos como a los caballos que jalan las calesas, ¿no? O las calandres, no sé cómo le digan en algunos lugares. Y simplemente se dejan llevar como bestias por parte precisamente de los liderazgos y de los grupos, de los liderazgos de los grupos, ¿verdad?, que convergen en ese tipo de ideas. Y bueno, pues la verdad, la real lucha que tenemos todos los mexicanos es primero con la ignorancia y el fanatismo. Nosotros, o su servidor, no soy muy benevolente. Al contrario, soy muy fuerte, son muy duras mis críticas en contra de la ultraderecha, pero precisamente por el fin que persigue. Y puedo asegurarles a ustedes que la ultraderecha es la gran culpable y principal autora de los desvaríos de este país. de la ignorancia, de la ignominia, de una casi esclavitud. Y creo que la izquierda debe de reflexionar en cuanto a cuáles son los conceptos de la derecha y cuáles no pueden ser los conceptos de izquierda. No se pueden complicar, no se pueden mezclar. En verdad se los puedo decir. En cuanto a al socialismo del siglo XXI, no podemos comprar los engaños y las falacias emanadas de la derecha. Y la derecha no es tan novedosa como muchos creen, ni tampoco antigua como suele suponerse. Es mucho más antigua y parte de los principios de la era corriente, ¿no? De los griegos, de los romanos y de muchos otros imperios que han surgido a lo largo de la historia de la humanidad. Siempre ha estado ese grupo de personas y ese grupo de seres, ese grupo de ultraderecha, los ultraderechas, que no han hecho más que estragos en la humanidad, defendiendo cosas que no son defendibles y poniendo, como decía en un principio, las herramientas y los instrumentos y los medios para elevar la vida humana a otro nivel, a un nivel mejor, por supuesto, a un nivel de excelencia, como un fin, y no en sí a la humanidad, como el fin de todo, ¿no? El fin de todo instrumento que podamos desarrollar los seres humanos es precisamente el beneficio al prójimo. Es el traer el bien, el bienestar, la armonía, la paz. Y esto, pues actualmente mucha gente se ha desviado y tergiversan por ahí o transquiversan las cosas. Y nos enseñan otros caminos que no son realmente los caminos de la verdad. El Estado debe de ser retomado por el pueblo. El Estado debe de volver a su principio rector y no la mercadología, la mercadotecnia como el fin de las naciones. ¿Por qué? Porque es obvio que hemos visto las naciones al caer en el regazo de las ideas neoliberales, tiende a volver a lo que es un fin, que es el bienestar humano, como simplemente un instrumento para llegar al fin del lucro. Y se pierde el principio de prácticamente de la humanidad. Se pierde el principio de las cosas a las cuales se supone que debemos de accesar como personas, ¿no? Es muy interesante, amigos, empezar a observar esto. El Estado se debe fortalecer, pero no, por supuesto, con los gobiernos actuales. No con los gobiernos neoliberales. Vuelven a las personas ganado o pasto para el lucro, para las cuestiones monetarias, para las cuestiones supuestamente económicas que traen desarrollo. Y algo que le compro en verdad a Rafael Correa, al presidente de Ecuador, Rafael Correa, es lo que él dice en relación del crecimiento económico. Hay crecimiento económico empobrecedor. Cuando un poder económico, suelo suponer que se refiere a esto, cuando un poder económico no lleva los beneficios a la población, no se ve reflejado en la cartera de la población en general, no se ve reflejado en el nivel de vida de las personas. Simplemente, es obvio, sí, en la cuestión macroeconómica, en los índices de importación, exportación, lo que ustedes quieren, todo eso, pues se puede ver un desarrollo. Pero cuando no llega a la población, entonces algo está fallando. Y eso no significa que un crecimiento económico en verdad sea beneficioso. De hecho, el otro día les dejé un audio prácticamente como de media hora de una entrevista al presidente Rafael Correa. Realmente México necesitaría un buen presidente como él. Y estuve el fin de semana escuchando los reportajes que se hacían o que se llevaban a cabo en relación a él. No, interesante, queridos amigos. Interesante esos reportajes. Interesante los comentarios que se vertían en relación a Rafael Correa. Muy, muy interesantes. A ver, vamos a ver un poquito al chat, a ver si hay amigos. No ha llegado nuestros compañeros habituales del chat del Frente de Medios de Comunicación Alternativos Independientes. Pues no hay comentarios, ya nada más, porque también quería ver si por ahí se escuchaba bien nuestra música de fondo. Si no, ahí le subimos un poquito. El chiste es que estamos también queriendo pues que no afecte el audio de nuestro programa, ¿no? Pues sí, queridos amigos, así es esto. Entonces, la intención de platicar de esto, algo que me parece interesante y algo que es absolutamente necesario en México, es acabar la partidocracia. Y voy a hacer una crítica. A lo mejor no les va a gustar a nuestros amigos de Morena, ¿no? A López Obrador, por ejemplo. Creo que en relación a la formación del partido, digamos, hasta cierto punto podíamos considerarlo bueno. Pero hubiera sido mejor unir fuerzas y crear un congreso, un constituyente. Yo espero que los que están en esa tónica lo puedan lograr. Y aquí en Fuego Lento nos sumamos a, por supuesto, que sea incluyente, pero no que nos quieran recetar una doctrina ortodoxa. ¿Sí me entiende? Sí queremos una izquierda, pero ya no podemos ser puritanos en relación a lo que es el socialismo en sus orígenes, ¿no? Porque en realidad también, analizando lo que dice Rafael Correa en relación al socialismo, el fracaso del socialismo originalmente fue que se cerró. Se cerró a lo que tenía que haberse abierto. ¿Sí? Y si nos queremos volver muy ortodoxos en relación al socialismo de antaño, ¿no? De la URSS, de China, ¿no? No sé, Cuba supongo que es socialista, no es comunista. Entonces, pues sería una forma de aislarnos, ¿no? Sería una forma de quedar aislados cuando no podemos hacer tampoco eso. El mundo se ha vuelto más pequeño. No necesariamente que el mundo se haya encogido, ¿no? O sea, la forma en que nos comunicamos, los transportes, las velocidades de los nuevos transportes y todo eso, han acortado las distancias en el mundo. El internet es una de las más grandes herramientas de la historia de la humanidad, se los puedo garantizar. Estamos prácticamente interconectados todos. Y la principal interconexión es el internet. Por supuesto, mucha gente dirá, no hombre, ¿cómo va a ser la gran cosa de la humanidad, no? Pero pues, en realidad, desviándonos un poco del tema, es precisamente yo creo que de las mejores herramientas que puede tener el mundo. Que sí hay cosas que son muy desnelables, dentro de cosas que se pueden rechazar, que están ahí en el internet. Pero en realidad también, ¿no? Nosotros tenemos la cuestión de la elección. Y hay cosas que pueden ser mucho mejor y con muchos puntos positivos del internet que negativos. Entonces, en este caso, el mundo se nos acortó y el querer aislarnos no nos llevaría a un buen fin. No nos podemos cerrar a otras culturas, al conocimiento, al entendimiento, a los puntos de vista, ¿no? Por supuesto. Pero no podemos aceptar, por supuesto, ya doctrinas ortodoxas. No, tenemos que ver. Obviamente hay cosas muy aborrecibles, pues, como en el internet. También, si ustedes se ponen a rascarles, van a ver cada cosa que, pues caray, ¿no? O sea, ¿cómo es posible, no? Pudiéramos decir que es la bajeza del la mente humana, ¿no? Pero en realidad va más que eso, queridos amigos. Esto es más que eso, ¿no? Y debemos de entender que la cuestión es también convivir, pero el deber del Estado es poner los límites a lo que pues desgraciadamente se confunde con libertad. Ninguna libertad es meramente pura. Estamos sujetos a cosas. Estamos sujetos a una fuerza gravitatoria. Es un mejor de los ejemplos que puedo poner. Estamos sujetos a la necesidad de comer, de alimentarnos, si no, nuestro cuerpo muere. Estamos sujetos a las cuestiones, al oxígeno, por ejemplo, al aire que respiramos. O sea, hay limitaciones. Cuando no se entiende cuál es el límite y cuándo no, o cuándo es o cuándo no es, entonces ahí vienen los problemas. Y el Estado tiene esa función de poner los límites. Si te imaginas, llegan un grupo de empresarios hambriadores al país y por decir que la libertad de los mercados de los neoliberales es que ellos se van a autorregular, pues es una ilusión. Es como dice Correa, es más una cuestión de fe que de conocimiento, ¿no? O sea, es en verdad, sí. O sea, debe haber límites. Y creo que ahí la confusión emanada principalmente de la derecha y de ciertos grupos que pretenden dar rienda suelta a un sinnúmero de tonterías, pues desgraciadamente han llegado a confundir la mente de la mayoría de muchas personas de la humanidad. Y no podemos estar así. No podemos prácticamente vivir de esa forma. Sin reglas no se puede. Y el Estado es el principal juez, es el principal administrador de esa libertad. Pero no me confundan, o no se me confundan, no es lo mismo un gobierno que un Estado. Las reglas que pone el Estado es precisamente el objetivo de mantener ciertos estándares, ¿no? Conservar nuestras tradiciones, por ejemplo, que nos identificara como mexicanos, hasta cierto punto válido, ¿no? No vayan a pensar que una tradición es la tradición católica y ya valió madre si quieran convertir a todo el mundo otra vez a la mochería. No. Pero sí me refiero a la cuestión de ciertos valores, de ciertas cosas. Por ejemplo, el Estado debe, a diferencia, lo he dicho en otros programas, a diferencia de nosotros los seres humanos de los animales, el animal más fuerte se come al débil. Así es. Y ese es el que domina. Sin embargo, con los humanos, que se entiende que somos diferentes a los animales por una cuestión específicamente diferente, que es la conciencia, el ser humano está obligado por ese detalle, a establecer reglas para que no domine la cuestión puramente natural, sino lo que se puede considerar como humano, ¿sí? El derecho a la vida de todos, el derecho a vivir libremente, y el Estado es el órgano rector que mantiene los equilibrios, porque no somos iguales todos, ¿no? Hay personas que tienen mucho dinero, y por esa cuestión que desgraciadamente en México el Estado ha sido ausente y omiso, pues ahora vemos que cualquier mozalbete con dinero te puede echar bravata, pues tú no le puedes hacer frente. Te pueden robar tu casa, pues lo que ocurre en Veracruz y en otros estados, llegan por la ausencia del Estado, llegan tipos que traen la fuerza, que vienen armados, ¿no? Y te pueden quitar tu casa. Y ya valiste, ya perdiste. Entonces, estas son cuestiones en donde, así en un ejemplo, la ausencia del Estado, el dejar hacer, obviamente por malos administradores de ese Estado, de esos gobiernos, ¿verdad?, ha permitido esto. Y no podemos dejar que un grupo simple de empresarios ambiciosos y corruptos quieran o pretendan seguir manejando, pues digamos, toda la vida de más de 120 millones de mexicanos. Pues así es esto, queridos amigos. Bueno, amigos, antes de continuar, muy padres esas rolas, así como que de relax, ¿no? La verdad es que sí, necesitamos a veces relajarnos un poco. Bueno, amigos, antes de continuar, pues les quiero dejar un corte musical. Vamos a hacer una pequeña pausa musical y vamos a tratar de comentar algunas noticias que andan circulando ahorita. Aunque obviamente la noticia ahorita que más está acaparando la atención, bueno, es que como ya no tiene la contraparte del peso de Carmen Aristegui, el PRI acaba de traer de nuevo, o acaba de perdonar a a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. Hijo de su madre, al lechón ese parado que quería en las oficinas del PRI capitalino tener su harén. Y que no venga Ciro Gómez Leiva, ay, que le hicieron daño, ¿no? Si luego se le ve la cara de lujurioso al marrano parado, eso. Pero bueno, ahorita continuamos hablando de eso. Pues sí, amigos, volviendo con ustedes, espero que les haya gustado esa rolita. Ahorita andamos muy chill out. Pues está muy padre, ¿no? Está muy de relax esto. A lo mejor hasta se van a dormir, ¿no? Con esa musiquita de fondo. Fíjense, estoy leyendo algo. Bueno, es interesante. Y se me había olvidado comentarlo ya desde hace varios meses atrás. Si alguien de aquí que nos escucha por este medio, si conoce al senador Camacho Solís, saben que está enfermo, ¿no? Manuel Camacho Solís tiene un tumor cerebral o cáncer cerebral. De hecho, mi papá murió de ese mismo problema. Desgraciadamente, en el tiempo de mi papá, pues no conocíamos tanto de ciertos remedios como ahora lo sé. Sobre todo mi esposa y yo nos involucramos en otro tiempo con personas que manejaban mucho alternativas médicas. También porque mi esposa tuvo cierto tipo de problemas. Bueno, si alguien conoce, de hecho fue un tiempo nuestro negocio que nos dedicamos a este tipo de cuestiones, ¿no? De promover medicina o productos de medicina alternativa, ¿no? Incluso contactamos con gente de San Luis que produce ciertos productos muy interesantes y una serie de cosas de Puebla, que de hecho todavía pues no hemos vuelto a contactar con un amigo, Iván Centeno, pero él, por ejemplo, es un médico, bueno, es químico farmacobiólogo, es homeópata y es fisiólogo, creo, alguna cosa así, o terapia, sí. Entonces, muy bueno, chavo, ¿no? Y, pues, vaya, en el negocio, pues, nos empezamos a involucrar con él. Pero también tengo un amigo aquí en Querétaro, ojalá me estuviera escuchando, que es un científico egresado de la UNAM. Y él tiene un equipo que él usó para en sí mismo cuando descubrió en 1994 que tenía cáncer de páncreas. Y logró con ese equipo que él inventó curarse el cáncer. No solo ha servido para sanarse él, obviamente no se le ha dado a nuestro amigo, no se le ha dado mucha distribución de, en relación a este invento, pero pues eso no importa, ¿no? El detalle es que pues en mis andares aquí en Querétaro yo lo conocí, me hice amigo de él precisamente a platicar pues de cuestiones de medicina alternativa, y él garantiza, porque de hecho ha curado a gente de la política nacional, y no quiero decir nombres que él me dio, pero él me asegura que curó a estas personas de ese tipo de problemas. Entonces, si alguien tiene contacto con el senador Manuel Camacho Solís, que pudiera estar escuchándonos ahora, díganle que se contacte con su servidor Luis Llorés a través de nuestro correo daniel.llorés@gmail.com o por Skype, que nos dé de alta daniel.llorés, también así es la cuenta, también, y también por el Twitter llorés, o sea, L de Luis, ¿sí?, la letra, o Llorés. Llorés es con Y y termina con SH. Llorés. Entonces, si me pueden contactar, si pueden acercarse por ahí al senador, me gustaría presentarle estas alternativas y que logre su recuperación. La verdad, creo que el senador Camacho Solís ha sido un buen elemento. Sobre todo, pues ha demostrado que a pesar de que perteneció, sobre todo, en otros tiempos, pues ustedes saben, incluso aún trabajó con el más nefasto de los presidentes de México. Bueno, ahorita ya no creo que tenga ese título, ¿verdad? Salinas de Gortari. Porque prácticamente con los gobiernos panistas y este Peña Nieto está del coco. La verdad, está muy dura la lucha a ver quién fue el pésimo presidente de este país, ¿no? Muchos van a decir que Peña Nieto, no. Espérense que se abran los expedientes que cerró Calderón en relación a toda la bola de homicidios y accidentes ocurridos en el... Bueno, accidentes entre comillas, ¿no? En el país, ¿no? con su estúpida guerra contra el narco. Entonces sí me gustaría que le pasen por ahí la noticia al senador Camacho Solís, de que le podemos ayudar y que es una solución rápida, efectiva, y que le va a poder prácticamente quitar así el cáncer, sin dañar su cuerpo. Les voy a platicar, pues, ya desviándonos de ese tema. Iba a hablar de otras cosas, pero ahorita vi esa noticia y no me quiero sentir culpable de que pude haber dado esta noticia a ustedes y no se las di y no le llegó al senador Camacho Solís. Espero que le llegue. El asunto es que este científico mexicano inventó un aparato que quitaba la roña del café bombardeando una planta con positrones. Positrones son, digamos, electrones con carga positiva. Sí, ustedes saben que el átomo se... lo que sabemos de química, por ejemplo, es que el átomo está compuesto por electrones con carga negativa que giran alrededor de un núcleo que contiene protones carga positiva y neutrones carga neutra. Los positrones son una serie de electrones alterados en su estructura eléctrica que tienen carga positiva. Cuando tú a esos positrones les añades una frecuencia relacionada, no sé, puede ser hasta con un parásito. De hecho, tengo un libro que habla de cómo curarte de ciertas enfermedades de índole parasitarias que la medicina tradicional dice que no tienen cura, al menos con los métodos conocidos, ¿no? Con este equipo electrónico, tú puedes matar virus, bacterias y hongos, así, del cuerpo humano en ciertos lugares, en otras partes como los intestinos o los dientes, no. De hecho, la autora de este libro que te dice cómo hacer, incluso te da el diagrama de cómo hacer este aparato, te dice que tienes que tener reparado todos tus dientes para hacer este tratamiento. Y olvídate, incluso tengo el libro en PDF de ella. Este es un libro, escribió como 3 o 4 libros, tengo 2. Uno de imprenta, que se llama La cura de todas las enfermedades, La cura de todas las enfermedades, ¿no? Luego está el otro, que está en PDF, que igual si contactan por ahí al senador Camacho Solís, también se lo puedo pasar. Lo tengo en forma electrónica, si alguien me lo pide, se lo paso por el correo electrónico. También de la misma autora, que se llama La cura de todos los cánceres. Está en PDF, ese libro, y está completo. Lo conseguí. Fue ahora sí que un garbanzo de la libra, como dicen por ahí. Y lo pude, y lo tengo, ¿no? Y todavía me faltan más libros de esta autora. Ella también maneja esa teoría de las frecuencias. Y para los que están muy relacionados y ya así con esta musiquita de fondo que está muy padre, espero que alguien haya escuchado por ahí la teoría de las cuerdas. Ustedes deben de saber que si una cuerda está vibrando a cierta frecuencia y a esta le acercas otra cuerda vibrando a la misma frecuencia, se anulan. Esas dos frecuencias se anulan. Bueno, el aparato de mi amigo que también cura el cáncer y los aparatos que vienen los diagramas en estos libros, cómo hacerlos, se basan en el mismo principio. Tú inyectas positrones en el cuerpo humano a la frecuencia de las células enfermas. Porque deben de saber que una célula enferma emite una frecuencia distinta a una célula sana. Ya si nos vamos a algo así más metafísico, en el principio de que el movimiento está totalmente en movimiento, el universo está totalmente en movimiento, van a encontrar esta teoría. Aquí ya es la aplicación práctica de esta teoría. Entonces, cuando tú le inyectas positrones a un cuerpo que vibran a la misma frecuencia de las células enfermas, ¿sabes? ¿Sabías que anulas a las células enfermas, pero a las células sanas no le haces ni cosquillas? Y obviamente, en la parte, el más mínimo pedacito de tumor que ande por ahí, pues simplemente se va, lo destruyes, lo anulas, lo eliminas totalmente sin dañar al resto del cuerpo. ¿Cómo la ven? Y en teoría, ese es el equipo que mi amigo hace. Entonces, si ustedes gustan y por ahí tienen interés en ayudar a una persona, esta es una forma, amigos. Y ya les dije ciertos principios. Si supieran la cantidad de cosas que se puede hacer con eso, pero bueno. Pues, ahí les paso el dato y espero que por ahí intente, incluso nuestros queridos amigos del Fenkai, pues hacernos el gran favor, ¿sí?, de transmitir este mensaje al senador Manuel Camacho Solís, ¿no? Porque necesitamos a toda la izquierda, necesitamos a todas esas personas que están haciendo un trabajo, no podemos perder más miembros. Estamos, pues en cierta forma, pues sí, bajo un vendaval autoritario, represor, corruptor, hipócrita e ignorante. Y no podemos permitir eso. Bueno, pues ya llegó por ahí, ya se fue nuestro amigo Compa Yogi, hombre. Estaba por aquí nuestro amigo Compa Yogi. Chihuahua, se fue. Ya. Y luego llegó Pocky Lips. Bueno, un saludo a nuestro... ya se fue también. Se caen del chat. Parece que estaban diciendo que había problemas con el chat por ahí, ¿no? Bueno, dejen poner mi Skype. Abrir mi cuenta de Skype, que no la abrí, carajo. Que olvido. Pero bueno. Ok, ya. Entonces, para hacernos ahí la balona. Y si alguien quisiera probar estos equipos, pues simplemente contáctenme. Ya les di las formas en que me pueden contactar. No paso el teléfono porque al rato los chingados ultraderechos y hasta el CISEN van a estar jodiendo, ¿no? Entonces quiero evitar ese tipo de problemas, ¿no? Entonces ya tengo abierto mi cuenta de Skype por si alguien está interesado en esto. Incluso el aparato se lo podemos mandar a cualquier lugar de donde viva, del continente o de otro lugar fuera del continente. Bueno, queridos amigos, pues simplemente, pues sí, vamos a hablar del porco parado, que diga del Cuauhtémoc Gutiérrez, que todo parece indicar que, pues, como ya le quitaron la cola al marrano, que diga al burro, pues ya le quitaron lo más pesado, ¿no? Que fue bajar a Carmen Aristegui, ¿no? De su noticiero, ¿no? Pues prácticamente estamos viendo que los que se mantuvieron ocultos, ¿no?, pues andan resurgiendo, ¿no? Y pues obviamente este señor Cuauhtémoc Gutiérrez, pues incluso en la revista Proceso viene un reportaje que dice que exige a la Procuraduría del Gobierno del Distrito Federal a la Procuraduría General del Judicial del Distrito Federal resolver su caso, ¿no? O sea, ya hay una desesperación. ¿Por qué? Pues ya le quitaron el dedo, porque Carmen Aristegui no lo soltaba, ¿no? Y no duden que de repente estemos viendo que el PRI se esté posicionando otra vez, se vaya a posicionar en el Distrito Federal. Obviamente, vemos eso, o vemos una posibilidad muy grande de eso, ¿no? Realmente el reportaje del equipo de noticias de Carmen Aristegui, pues le dio un pinche golpe en la línea de flotación, ¿no? Y siento que están tratando de hacer de resurgir ese naufragio, ¿no? De ese barco que se hundió, ¿no? Prácticamente, con ese reportaje, ¿no? Sobre todo el PRI capitalino. ¿Por qué le tendrán tan buena ley al gordo este? Los dirigentes priistas. Eso sería una pregunta muy interesante que necesitaría ser resuelta ahí. Entonces, pues hay que tomar en cuenta, ¿no? Hay que tomar en cuenta eso. Y no, pues ya se desataron los diablos, ¿no? Pues ya quién hace el contrapeso, ¿no? Realmente Carmen Aristegui hacía el contrapeso. Ya cualquier pendejo, como un alcalde priista de Chihuahua, Javier Garfio Pacheco, pues ya llama a las trabajadoras domésticas, ¿verdad? Que vean telenovela y lean las noticias, porque no crean que son tan buenas. ¡Coño, qué bárbaro! ¡Qué madre, ¿no? Haciéndole propaganda a Televisa, ¿no? ¡Hijos! No cabe el país en la bola de idiotas y estúpidos, ¿no? Que nos gobiernan, ¿no? Ya esto es de verdaderamente majadero, no, es huérfano, diríamos en otros lugares, ¿no? Entonces sí, es algo que tenemos que ver, ¿no? Bueno, pues, y pues aunque Morena diga lo que diga, pues ahí está, PG, pues ya tienes el partido, ya está Morena, carajo. Pero pues no tienes el peso que tenía Carmen Aristegui, y eso nunca lo pensaron en Morena, ¿no? Nunca pensaron que realmente el multimedia es mucha fuerza, y más si pones gente adecuada, como en este caso Carmen Aristegui, pues era digamos, la cosa importante, ¿no? No importa que digas ahorita, que diga López Obrador o que diga Morena, que condena falta de castigo a Gutiérrez de la Torre. ¿Quién los oye? ¿Quién los ve? ¿Quién retransmite esa voz o esas palabras? Nosotros estamos, digamos, pues hasta cierto punto limitados. No todo el mundo oye, tiene internet, y los que tienen mucho lo escuchan, lo usan para ver babosadas, ¿no? Entonces, este es un punto que no le piensa todavía mucha gente muy obcecada con ciertas cuestiones muy tradicionales, ¿no? A menos que viniera una radiación solar así bien cabrona y que generara un pulso electromagnético que rejodiera todos los equipos electrónicos. Bueno, a lo mejor en ese caso sí funcionarían las cosas, pero como no es el caso, ¿verdad? Prácticamente la electrónica tiene mucho, mucho aún que darnos. Y el no considerar estratégico, indispensable, y poner un medio que sea el contrapeso y la contraparte de las cosas, pues no, vamos a seguir como estamos, ¿no? Van a seguir saliendo pendejos diciendo que las señoras se pongan a ver las telenovelas. Va a seguir resurgiendo ahora Gutiérrez de la Torre, porque pues ya le quitaron el contrapeso que era Carmen Aristegui con sus investigaciones, los reportajes a las personas que entrevistaron, incluso de las denuncias que se hicieron en contra de él. Entonces, pues el no entender eso, pues es simplemente una pinche cerrazón que no se está llevando a ningún lugar, ¿no? Y realmente, pues, pues tenemos que estar al tiro, queridos amigos. Al tiro, totalmente. Sí, porque, pues, vamos a tener que cambiar este país desde nosotros. Y tenemos que ser creativos, inteligentes y muy, muy unidos. Porque como dijo Carmen Aristegui, ¿no?, en unos reportajes que vi, ¿no?, esta lucha sola no la gana. No es una lucha para ganarse solo. Se necesita de todos. Y gracias a esas personas que han estado haciendo eco e insistiendo, ¿verdad?, en la canallada que se le hizo a ese noticiero. ¿Qué carajo, qué falta hace? De verdad. Hemos quedado así que nos apagaron la vela, carajo. Pero pues eso también es una falla también de la izquierda, de todos. El no entender que estaba en riesgo esa luz. Y ahora estamos otra vez, ¿no?, a oscuras, ¿no? No sabemos de dónde nos van a venir los cabronazos. Vamos a tener que leer más, ¿no? Realmente, Carmen Aristegui nos resumía muchas cosas. Y a veces el tiempo no da para leer. La verdad, no da. No, ya, pues, ¿por qué? Porque prácticamente somos esclavos de este sistema, ¿no? Trabajas 12 horas o más, un sueldo pinche, y el tiempo para hacerte crecer como humano, para instruirte, para inculcarte, para mejorar, pues ¿dónde lo agarras? Porque no puedes trabajar menos de ciertas horas, ¿no? Y luego hay gente que, pues, de plano un trabajo no le alcanza, tienen que tener dos. No, pues ¿cuándo hay tiempo para eso? Y eso no puede quedar, digamos, así a un lado. Y debemos entender prácticamente todo eso. Debemos entender esto. Queridos amigos, pues prácticamente esta hora acaba de concluir. Estamos a menos de 2 minutos de terminar este programa. Y bueno, pues simplemente me queda decirles, pues nos tenemos que retirar, dejar estos micrófonos por hoy. Y les agradezco su compañía. Espero que no se hayan aburrido. Espero que no los haya fastidiado con todas estas cosas, pero es en realidad, yo creo que algo que tenemos que estar meditando y pensando. Bueno, amigos, pues esto fue A Fuego Lento, en la edición de este lunes 23 de marzo del 2015. Yo soy Luis Llorés y les agradezco su compañía y espero verlos o que me escuchen el próximo jueves de 8 a 9 de la noche, nuevamente por el fencai.org. Pásenla bonito, que su merienda esté muy buena, aunque sean frijolitos, pero que estén calientitos. Gracias, amigos, nos vemos y no se vayan. Sigan la programación del fencai.org. Hasta luego.